Estamos en los vomitorios y pasillos del Coliseo, estructuras fundamentales para la circulación eficiente del público. Los vomitorios eran corredores amplios y estratégicamente diseñados que permitían que decenas de miles de personas entraran y salieran del anfiteatro en cuestión de minutos. Su arquitectura se basaba en arcos y rampas que distribuían el flujo de espectadores según su clase social, evitando aglomeraciones y garantizando que el Coliseo pudiera llenarse o vaciarse con rapidez impresionante. Cada pasillo estaba alineado con las gradas y contaba con escaleras de acceso a diferentes niveles, lo que demuestra un dominio sorprendente de la ingeniería civil romana. Lo más asombroso es que estos pasillos no solo eran funcionales. En algunos tramos existían nichos y espacios ocultos donde se guardaban objetos, estandartes o incluso comida, lo que permitía a los asistentes mantener sus pertenencias a salvo mientras disfrutaban del espectáculo. Además, la disposición de los pasillos contribuía a que los espectadores pudieran ver el espectáculo desde distintos ángulos, incluso en los niveles superiores, sin obstrucciones visuales. Una curiosidad increíble es que algunos arqueólogos han descubierto marcas en los escalones y las paredes que indican el flujo exacto de personas, lo que demuestra que los ingenieros romanos anticipaban la congestión antes incluso de que comenzara el espectáculo. Este nivel de planificación era tan avanzado que algunos historiadores lo comparan con los modernos sistemas de evacuación de estadios, aunque sin alarmas electrónicas ni luces de emergencia.